Muy buenas noches, estimados amigos oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 8 de noviembre de 2017 y yo los saludo desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez y pues me da mucho placer recibir de vuelta aquí en este podcast a mi amigo y compañero desde la Ciudad de México, desde esa metrópoli tan gigantesca. José Miguel Villero, José Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido a tu casa. Ah, muchísimas gracias, Ángel. Así me siento, como en mi casa, extrañando mucho el platicar contigo y con Alejandro sobre estos temas que tanto nos apasionan. Pero aquí estamos para hacerlo en el día de hoy. Así es. Bueno, un saludo a Alejandro que no pudo estar con nosotros hoy, pero yo sé que está con nosotros en espíritu, como dicen. Bueno, José Miguel, tengo que preguntarte, pues, por como dicen los americanos, por el elefante que está en el cuarto. Y lo que te voy a preguntar es muy sencillo. Real Madrid, ¿crisis sí o crisis no? Creo que es más la crisis por fuera que por dentro. No estoy tratando de ocultar que nos separan 8 puntos del líder que es el Barcelona, pero vaya, se han jugado 11 juegos, se ganaron 7, empataron 2 y perdió 2 en liga. Estamos en el tercer lugar, empatados con el Atlético de Madrid, un par de puntitos por detrás del Valencia y a 8 del Barcelona. La liga apenas lleva menos del 25% de los juegos jugados. Yo creo que no es la posición ideal para estar en este momento. La posición ideal es la que tiene el Barcelona, pero no creo que se pueda hablar de crisis. Jugadores importantes no han estado presentes en cancha. Al principio fue Ronaldo por su suspensión, después Bale se lesiona, Benzema también sale entre suspendido y lesionado, Kovacic sale, Modric también estuvo que sí que no, en fin, jugadores claves. Carvajal, por el amor de Dios, ¿cómo hace falta Carvajal? Ha estado fuera ya por 4 o 5 digamos, series de juegos. Son piezas que en cualquier equipo del mundo harían falta, y el Madrid no es diferente a ninguno de los grandes equipos del mundo, ¿no? Piezas fundamentales no están en la cancha, se resienten. Perdió juegos con equipos menores, el Girona y el Betis. Y más nada, yo no pienso que se deba hablar de crisis, aunque por supuesto el equipo es muy mediático, pues salen muchas noticias al respecto que venden muchos periódicos y hacen navegar por las páginas a mucha gente, ¿no? Pero respondiendo directo a tu pregunta, Ángel, crisis, no. Crisis no. A ver, empate con el Valencia, está en los papeles porque Valencia es un equipo que tiene muy buena plantilla este año Bueno, y está sí. peleando arriba, pero luego empate con el Levante, derrota con el Betis, derrota con el Girona, derrota en Wembley, que no lo nombraste, con el Sí. Tottenham, y digamos, salió goleado de ese partido. A lo que voy yo es, yo he estado viendo los partidos del Madrid, vi el partido de Girona, vi el partido del Betis, vi el partido del Tottenham, y a mí me da la impresión de que, bueno, si quieres no lo llames crisis, pero definitivamente este Madrid no es el Madrid al que estamos acostumbrados. Mira, José Miguel, yo he estado observando al Real Madrid. Y es cierto de que hay jugadores que no están, todo lo que tú quieras, pero la plantilla que está, la plantilla que es el 11 titular que salió contra Girona, el 11 titular que salió contra el Tottenham, por ejemplo, mira, eso estaba lleno de campeones de Europa. Entonces Sí. yo creo que es un poquito sacar el paraguas a hablar de las lesiones, que Carvajal es muy importante, sí, no lo dudo, pero mira, yo veo ahí a varios, te voy a nombrar. Sí. Benzema, que yo le he dado palos aquí bastante. Benzema, Marcelo, sigo, Toni Kroos, Sí. sigo, Modric, El ¿ok? mismo Modric. Sí. Mira, andando la cancha, O sea, eso parece, parecen unos zombies, son una gente que anda a la cancha. El único que tú ves que suda la camiseta, que corre, que sube, que baja, mira, es Isco. Y entonces en el último partido mete un doble cambio de esto de cuando a Zidane le dan ataques de entrenador, y entonces lo sacan a él y a Benzema, y tenía toda la pinta de que tanto Benzema como Isco estaban cabreados por el cambio. Isco le doy toda la razón, porque creo que es el único, como te digo, que se está ganando el sueldo. Ah, bueno, Cristiano ni hablar. O sea, Cristiano lo ha intentado y tal, pero bueno, yo creo que ahorita como está no le hace un gol al arco iris. No. Entonces, no sé si es un problema físico, no sé si es un problema de actitud, no sé si es un problema técnico, que Zidane no las tiene todas consigo. Yo no sé, pero mira, este Madrid no convence, partner. Sí, ¿no? Y vamos a apartar el tema de las lesiones, porque tampoco son tantos los jugadores que están lesionados. Lo que pasa es que no todos a la vez, pero vaya, han estado muchos al mismo tiempo, ¿no? No es excusa, ¿no? La plantilla que tiene el Madrid debería ser suficiente como para no perder con el Girona ni con el Betis. O Ahí sea, es así de donde fácil. Así de fácil. voy, sí. Así de fácil, ¿no? Sí, efectivamente, hay jugadores que parece que están caminando la cancha. Yo, Kroos, un ejemplo perfecto, aunque ha venido aumentando las ganas o aumentando las carreras en los dos últimos partidos. Me refiero específicamente al partido que jugó con Las Palmas. Tampoco es un buen baremo, pero en fin, la sudó mejor que en otros partidos, ¿no? Después hablaré del partido contra el Tottenham. Modric. Modric, yo no sé si está muy angustiado por lo que le pueda pasar a Croacia ahorita en la repesca, pero no es el Modric de los últimos meses de campaña de la Champions, ¿no? En absoluto, se está desdibujado completamente. Marcelo. Marcelo, no sé cuál, esos jugadores que tienen la cabeza puesta quién sabe dónde, ¿no? Es un derroche de técnica, es un derroche físico. Pero parece que el pie izquierdo como que perdió la brújula, ¿no? El partido contra, incluso con el partido contra Las Palmas y los partidos anteriores, metió unos balonazos que no eran dignos de haber salido de sus botas. Y eso es lo que está produciendo, balones que no van a ningún lado, pases totalmente estrellados, como si no se hubieran ensayado en los entrenamientos, como si tuviera algún problema que no le permite dar pases de precisión. Estoy Bueno, recordándome el uno de mis favoritos, Benzema, que yo lo he tenido de piñata. Benzema, como tú lo decías, ¿no? Un zombie en la cancha. Antes podría uno argumentar, bueno, le abre espacios a Cristiano, juega con el cuerpo, hace pases finos en el área. Nada. El otro día perdió un gol prácticamente a puerta vacía con el arquero tirándose hacia un lado y se lo estrelló en el único pie que tenía extendido. Son goles que Benzema hacía con finura, además, en el pasado. Algo le está pasando. Creo que los días de Benzema en Madrid están numerados. No creo que no va para más. No va para más. Lo que pasa es que habiendo salido Morata, ¿a quién le pones, no? Ahí voy. Entonces, yo creo que esta pregunta es obvia la respuesta, pero igual te la tengo que hacer. ¿Echas de menos Claro. a Morata? En este momento sí, pero también hoy leí unas declaraciones que hizo Morata en una entrevista. Decía, yo le podía quedar en Madrid porque yo tengo que jugar minutos si quiero estar con España en el Mundial. Entonces, es muy lindo, yo soy un madridista y todo lo que tú quieras, pero para jugar banca detrás de estos cuates, pues me busco un sitio donde pueda jugar la mayor parte de los 90 minutos, sitio que le ha dado el Chelsea y mira cómo está respondiendo. El El otro Madrid día no se le iba a dar. metió un golazo contra, ¿quién fue? Contra el Arsenal. Sí, un gol de cabeza hermoso. Golazo, golazo. Es un gran jugador, pero teniendo por delante a Benzema y Zidane prefiriendo a Benzema que a Morata, no tenía otra salida que irse al Chelsea. Esa es una salida Bueno, sin retorno. La del Juventus, tú. la siguiente pregunta pudiera ser un poquito más capciosa. Echa de menos a Pepe. Pepe era un recurso importante ahí atrás. Ajá. decirte que el hecho, no, realmente no. Yo creo que había que haberle abierto la puerta a los chavales que entraron y están haciendo el trabajo como pueden hacerlo, ni más ni menos que Pepe. Jerarquía, Pepe tenía por supuesto mucho más que ellos, pero en términos de condiciones físicas no, y técnicas, vale, Pepe nunca fue un jugador técnico, se llevaba puesto a quien fuera por delante, eso sí, ¿no? Pero era un jugador de experiencia, era un jugador que si tú querías amarrar un resultado y necesitaba hacer algún cambio ahí en la línea central, pues entonces tenía al bueno de Pepe que entraba ahí a poner orden, ¿no? Y que, y que se entendía bien con Sergio Ramos. Seguro, pero entonces si tú eres el que tiene las fichas de tus jugadores, dices, bueno, me toca un relevo generacional y tocaba, porque en Puerta tienen tres defensas muy buenos, el Archaf, el Vallejo, todos son chavos, ¿cómo se llama? Chamos que vienen empujando, vienen de las filiales y son buenos jugadores, pues tienes que jugártelas. Y yo, ahí sí me parece que hicieron una buena selección. Okay. ¿A costa de qué? De que quizás hayas perdido algunos partidos, bueno, estás curtiendo gente que te va a rendir al final de este y de muchas campañas más. Esa apuesta yo la vindico. Bueno, ¿qué me dices del bueno de James? ¿Echas de menos a James? Acá tampoco lo echo de menos. No. James en los últimos tiempos entraba y no, digo, según yo no hacía diferencia. Entretenía el balón cuando había que entretenerlo arriba, pero un jugador que cuando le tocaba bajar decía, ay, qué flojera, mejor no bajo. Y pues para eso no lo quiero. Quiero tener a jugadores como, digamos, el Isco o el, ¿cómo se llama? El Mallorquín, Asensio, que pueden hacer veces igual que él y están arriba y están abajo, que no tengan el portento, el despliegue técnico que tenía James. James es un jugador que tiene una zurda, cuidado si no la mejor zurda de Europa en este momento, la mejor zurda que juega en Europa. Bueno, pero, epa. Excepto de la Messi, por supuesto. Ajá. Así sí. Quitando la de Messi. Okay. Después de él, yo no he visto un zurdo jugar mejor con esa pierna. ¿Sí? Ventaja que le haya Messi, entre otras muchas, que también Messi, cuando quiere, maneja la derecha. James la usa para apoyarse, más nada. Sí, señor. Bueno, pero eso es lo que yo pienso. James tampoco lo echo de menos. No era un jugador que dara la energía en el equipo. Y digamos, su posición la llenan otros jugadores que son tan buenos como él y además que bajan a apoyar. Entonces, si te entiendo, estoy llegando a la conclusión de que tú sientes que esta plantilla de este año es superior a la del año pasado. Es una que tiene el potencial de ser superior, todavía no lo es. Todavía no lo es. No, los jóvenes tienen que madurar para poder llegar a decir, bueno, yo aporto lo mismo que Pepe o aporto lo mismo que James. Pero ¿visualiza algún fichaje de campanillas para el mercado de invierno? No, y no es porque no lo necesitemos, sino porque no lo veo. No sé dónde está ese o esos jugadores que podrían reforzar al equipo. Sí me queda claro que hace falta un centro delantero que esté dispuesto a sentarse detrás de Benzema y eventualmente pasarlo, pero no sé dónde está ese centro delantero. Ok, bueno, tú dijiste algo de que luego iba a hablar del partido del Tottenham. Yo creo que ese partido tiene mucha tela que cortar, sí. Porque yo que vi el partido, yo siento que realmente Pochettino había estudiado muy bien al rival, uh-huh. Le conocía los puntos flacos. Y bueno, faltó poco para decir que le pintaron la cara al Madrid, pero también hay que decir que un gol de los londinenses fue fuera de juego, pero sí, al final fueron tres goles, o sea que en un momento dado estuvo 3-0 y un gol de Cristiano medio que maquilló el resultado, pero yo pienso que igual salieron por la puerta de atrás de Wembley. Entonces, ¿tus impresiones de ese partido? Sí, lo mismo que opinas tú. Pochettino hizo un excelente trabajo desde el punto de vista táctico. Una cosa, no sé si tú lo viste, yo lo vi también. Yo me fijé mucho en la disciplina de defensa del Tottenham. Metió tres goles, de acuerdo, sí. Pero cuando estaban en defensa había siempre no menos de siete en el área. Sí. Cristiano siempre tuvo tres por delante entre él y el balón. sea, entre el balón y él había siempre tres blancos, siempre. Entonces, de hecho, el gol que mete, lo mete porque Marcelo hace un pase malo, engancha mal el balón, pero la pelota pega de tal manera. Sí, hubo un rebote ahí. Sale de globito y supera los tres que había por arriba de Ronaldo. Si Marcelo la engancha bien, no entra, o sea, no llega la pelota nunca a Cristiano. Sí. Llega porque llega de globito. Sí. Entonces, es casi anecdótico, pero lo que resalto del trabajo de Pochettino fue la disciplina de sus jugadores en estar armar una defensa que anuló completamente los ataques del Madrid, que tuvo mucho, sobre todo en el segundo tiempo, a mi manera de ver las cosas. No sé si te diste cuenta de que cuando se produjo este doble cambio que yo comento, uh-huh, que salen tanto Isco como Benzema, los dos salieron cabreados. Sí, ¿qué lectura tú le das? Yo le doy una lectura de que ya como que se le está marchitando la flor a Zidane. Yo creo que, sí, que porque si tú estás perdiendo por 3-0, ¿verdad? Uh-huh. Oye, tú no te pongas a arrastrar los pies cuando te cambia tu entrenador. Tú sal corriendo para, uh-huh, que entre tu compañero de una, porque tú lo que estás jugando para el equipo, no estás jugando es para ti. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que de alguna manera hay algo de ruido ahí entre la comunicación entre el director técnico y los jugadores. Yo no sé si tú coincides conmigo. Yo no sé, ruido, qué tanto puede haber. Sí me parece acertado lo que tú señalas, ¿no? Si me sacan de un partido que voy perdiendo por una diferencia tan abultada y en un escenario como el que estoy jugando, yo no arrastro los pies, yo salgo corriendo y me siento y a patar. No le meto más, ¿no? De allí a pensar que hay problemas de comunicación entre Zidane y algunos miembros de la plantilla, hay un salto que no me he hecho en este momento, ¿no? Okay. Sí, simplemente no tengo elementos para pensar que haya un problema de comunicación. Salen cabreados, salen arrastrando los pies, es una mala actitud y pues Zidane, si no tiene otra cosa o si no hemos sabido que tiene otra cosa, es buen manejo con las personas, o sea, con los jugadores. Sabe llegarles y sabe hacerles cambiar de actitud o adoptar una actitud más positiva. Entonces, le toca, veremos. A mí me da mucha curiosidad cómo vendrá Isco para los próximos partidos. Por lo pronto, contra Las Palmas jugó muy bien, o sea, no hubo ningún problema. Se entregó, o sea, fue un tipo que corrió, el que más corrió toda la cancha seguramente. Entonces, y es que hace lo mismo semana tras semana. Entonces yo hubiera cambiado a cualquier otro antes que él. Pero bueno, Zidane sabe lo que hace. Zidane, si me pongo a tratar de jugar a que soy Zidane, lo que estoy diciendo es este juego ya no lo voy a ganar. Déjame guardarme a Isco de haber visto algo en la cancha que no hemos visto nosotros. Algún mal gesto de Isco, alguna bronca que haya podido tener con algún compañero, porque eso sí ocurre. Cuando yo me tocó jugar en alguna oportunidad y yo me estaba dejando la piel en la cancha y un jugador se estaba rascando la cabeza, un compañero, me molestaba mucho y se lo hacía saber. A lo mejor eso sucedió, nosotros no lo vimos, y si han decidido, pues déjame sacar a Isco, ya que este partido, digamos, con 3-0 y pocos minutos en el calendario, Isco no me va a hacer la diferencia. Puede que haya sido de esa manera. Ok, lo de Cristiano, un dato significativo. Paco Alcácer lleva más goles que Cristiano en Liga. El doble. Ajá. Y Paco Alcácer juega de Pascua en viernes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cristiano? Que yo estoy de acuerdo que tuvo la suspensión y lo que tú quieras, pero ¿qué fue? Durante ese tiempo de suspensión él no se entrenaba, está fuera de forma, sí, agarraba su jet privado y se iba a Marruecos. ¿Qué es lo que pasa con Cristiano? Me gustaría saberlo, porque el tipo realmente no emboca una. Y cuando hace buenas jugadas el otro día, contra Las Palmas justamente, mete un cabezazo torciéndose, contorsionándose del aire, una belleza de movimiento desde el punto de vista de plasticidad, y le llega a las rodillas al arquero, porque el arquero estaba en ese momento en ese sitio. En cualquier otra circunstancia eso era un golazo. falta de suerte, falta de oportunidad y realmente falta de puntería. Y está tirando balones por arriba del ¿cómo se llama? Del larguero, o por los palos cuando normalmente las embocaba. Siendo que en esto hubo que vuelva a retomar la ganadora, ¿no? En el juego con las palas vi dos cosas interesantes. Una cosa interesante, él volvió a jugar más como extremo y propició el gol de Isco, por ejemplo, un pase precioso desde prácticamente el palo del córner, ¿no? Él no parecía muy contento con lo que había hecho, ¿no? Pero fue un muy buen pase y fue un muy buen remate de gol de Isco que venía en carrera. Mira, Cristiano es el único jugador, yo creo que del planeta, que se cabrea cuando un compañero hace gol. Eso es cierto. Es un récord. Bueno, yo recuerdo un gol de Morata, lo que no recuerdo es contra quién, pero hubo un gol de Morata y eso está en video. Y Cristiano levantó la mano como reclamando fuera de lugar. Sí. Este no le valga el gol. Qué tal. Es genio y figura, es un tipo que pues el mundo gira alrededor suyo y ha sido mucho arte que entrenadores como los que ha tenido hayan sabido orquestar alguna suerte de equipo alrededor suyo que ha ganado cosas. No es fácil, más mérito de los jugadores que de él, ¿no? De poder aceptar que Cristiano es como es y juguemos todos de la mejor manera posible teniendo en cuenta cómo es. Yo no le ensalzo esas virtudes personales a él. Es un jugador superado solo por uno del mundo. Así de fácil lo digo. Él tuvo, hay que decirlo, normalmente no tiene este tipo de declaraciones tan reflexivas, pero después de la derrota en Londres tuvo una entrevista en la zona mixta bastante interesante y donde se notó muy reflexivo y donde decía que bueno, que sí, que los jugadores que se fueron eran muy buenos, pero que los jugadores que llegaron también son buenos y que hay que darles tiempo y tal. Y yo decía, a ver, ¿quién eres tú y qué has hecho con Cristiano? ¿Okay? Sí. ¿Eres un impostor? ¿Qué es lo que eres? Todo lo tiene guardado. Pero días más tarde dijo que dijo eso en esa entrevista, y días más tarde creo que dijo que echaba de menos a Pepe y a James. Entonces, sí, ¿dónde sí. queda? Sí. ¿Dónde queda? Bueno, me imagino que a Pepe lo echa más porque es su compatriota, ¿no? Pero bueno. Ok, el hecho es que este fin de semana no hay liga, pero bueno, el otro fin de semana tiene que visitar el Wanda Metropolitano. Así es. Y ahí sí, aprieten. Ahí tienen que apretar los esfínteres porque el equipo de Simeone jugando contra ustedes se crece. Y en su casa, más todavía. Tiene un problema de gol muy fuerte. Griezmann estaba más o menos en la misma onda de Cristiano. No le hace un gol ni yo que me meta ahí de arquero me hace un gol a mí. Pero bueno, es un crack. Y los cracks siempre tienen opciones de salir, ¿no? Entonces, aprieten porque no es Las Palmas el que van a visitar, ¿no? No, es un juego complicado, más volviendo la mayor parte de los jugadores de juegos con selección. Afortunadamente muchos de ellos no están yendo, como son amistosos, las selecciones se están permitiendo algunos lujos, por lo menos en esta etapa del año, de cara al Mundial. Entonces habrá algunos que se queden en casa descansando, ¿no? Lo cual no les vendrá mal. Algo que no entendí. Hablando de las selecciones, resulta que Bale está siendo llamado por Gales. ¿Qué sentido tiene eso? Bale no está lesionado. Está ahí entrenando con el resto de los compañeros, pero me parecería una temeridad tremenda, sabiendo que Gales no va a ningún lado, es que lo pongan a jugar en un amistoso. A mí me parecería de denunciar al seleccionador galés. No estoy seguro cómo funciona la normativa en el caso de los amistosos, ¿no? Pero yo sé que cuando es fecha FIFA hay que ceder a los jugadores, pero en este caso es un amistoso, entonces yo no sé si de alguna manera el Real Madrid puede negarse a a darle permiso al galés? No lo sé yo tampoco. Yo supongo que estas cosas se pueden hablar entre los equipos, ¿no? O sea, el seleccionador de Gales diciendo, oye, dámelo, que quiero que esté en la banca animando, vale, que no toque una pelota. Okay. Cosas así del estilo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ni pensar. Ok, vamos a dejar el tema del Madrid a un lado. Vamos a ver qué pasa dentro de 2 semanas con esa visita al Wanda. Y a, sí, a ver si se recuperan, pero... ¿El Barcelona con quién juega en esa fecha? Atlético Madrid, Real Madrid, Leganés, Barcelona. Entonces, visitar al Leganés. No debe presentar mayor complicación. No es un partido complicado. El problema del Barça, y ahorita sí caigo en mi terreno, oye, yo no sé, es que a mí me desespera la situación de Luis Suárez. Me gustaría que estuviera Alejandro aquí para que polemizáramos él y yo. A él no le gusta que yo critique a Luis Suárez, pero es que lo tengo que criticar, porque es un goleador de esa raza, que bueno, que todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, está compitiendo con Griezmann y está compitiendo con Cristiano en lo que es falta de efectividad de cara a portería. Justo lo que te iba a apuntar, pasa lo mismo que Cristiano. Sí, claro, en el caso de Suárez sabemos por alguna noticia que han salido por ahí que él tiene un quiste en la rodilla, y entonces esto también lo hemos tocado aquí, pero hay una discrepancia entre la opinión de los médicos de Uruguay y la opinión de los médicos del Barça. Entonces yo pienso de que ya es hora de que se sienten de una vez por todas, se pongan de acuerdo, porque si es una cuestión de una artroscopia que tiene un periodo de recuperación relativamente corto, yo pienso que él tendría que operarse, pero ya. O sea, ya, hoy es tarde. Él tendría que haberse operado ayer. Entonces, claro, no es sencillo, porque tú no tienes con quién reemplazarlo. No todos los días va a salir un Paco Alcácer y se va a salir y va a meter los dos los dos pelotas que tú le pases, las dos las va a meter a portería. Eso no va a pasar. Entonces quizás lo que están esperando es de que se recupere Dembélé para por lo menos tener una nueva ficha ahí en la delantera, de manera de tomar una decisión con el charrúa. Pero es que es desesperante. O sea, balón que tú le pasas al uruguayo, balón que lo pierde, y cuando trata de hacer una pared, pues la pasa mal, y cuando se tiene confianza y trata de rematar, que sabemos que es un delantero que vive por el gol, que respira gol y come gol, pues la manda a la tercera gradería. Entonces, bueno, cada semana que pasa yo estoy más desesperado con esto de Luis Suárez. Creo que estamos jugando con 10 y no con 11, y gracias a Dios, pues la pulga está sacando las castañas del fuego. Pues Messi está teniendo el comienzo de temporada pues que está teniendo. También Ter Stegen es un gran culpable, pues, en el buen sentido de la palabra, de la posición que tenemos, porque bueno, está teniendo una gran temporada. Pero mira, el resto de la plantilla, mira, lo de André Gómez, desesperante. Cuando está él y Luis Suárez en la cancha, ya son 9, ¿no? Ya somos 9. ¿Cómo se llama? Uno de los que yo siempre rompo una caña por él, que es de Orofeu. Sí. Bueno, una de cal y otra de arena. Andrés Iniesta, bueno, pobrecito Iniesta, ¿no? Él hace lo que puede, pero ya la edad que tiene es la que tiene. Y yo creo que realmente... Bueno, Rakitic, si supiera, es uno de los que he estado viendo mejor en los últimos partidos. Lo he estado viendo bastante bien. El último partido fue de los mejores de la cancha. Sí. Pero por ejemplo, ¿cómo se llama? Sergi Roberto está lesionado. Jordi Alba regresó a una lesión, pero sí. En el último partido, pues no vio a balón. No sé, hay muchos jugadores que no están cumpliendo, y con todo y eso, bueno, yo le hago una estatua al Chingurri, porque está leyendo excelentemente bien los partidos, está haciendo los cambios que tiene que hacer. Quizá el único que yo lo critico es que sigue confiando en Luis Suárez. Yo creo que se está dejando llevar por la raza del goleador, por la estirpe, Bueno, son el credenciales, linaje, las ya. credenciales del jugador, pero yo creo que ya está bien. O sea, yo lo sentaría en el próximo partido y quién sabe si hasta lo pondría en la tribuna. Mira, si tú tienes un problema en la rodilla, vamos a mandarte a hacer trabajo de recuperación, vamos a meterte, qué sé yo, en la piscina, en el hacerte fisioterapia, hacer lo que te tengas que hacer y un trabajo diferenciado con respecto a los compañeros, porque es que simplemente no está siendo un lastre, José Miguel. Y con todo eso estamos ganando los partidos, entonces, bueno, no me puedo quejar, pero no me gusta el juego del Barça, no me gusta cómo estamos jugando. Y en el momento en que, Dios no lo quiera, se lesione la pulga, pues ahí van a empezar a venir la derrota. O en el momento en que caiga un bajón, que bueno, él es humano Pasa. también, a cualquiera le pasa, o que Ter Stegen empiece a fallar. Entonces no podemos estar encomendados a esos dos santos, a Messi y a Ter Stegen. No sé, tú desde la acera enfrente, ¿cómo ves este Barça? Mira, no con tantos ojos críticos como lo ves tú, ¿no? Me han gustado los dos últimos partidos que vi del Barcelona, me gustaron. Y no tanto por lo que hace Messi, sino porque como conjunto lo que logran hacer, sin, por supuesto, desmeritar para nada el enorme aporte que hace Messi a la plantilla, pero veo que el resto del equipo, entendiendo sus roles y jugando tácticamente muy disciplinados, están haciendo algo que la temporada pasada el Barcelona no hacía, que era juego de conjunto. O sea, la Sí. Messi dependencia del curso pasado, que no llegó a ningún lado, está hoy siendo sustituida por sí necesitamos a Messi con su aporte, pero tenemos juego de conjunto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno, hay un jugador que se me olvidó hablar de él, que yo creo que yo lo critiqué y mucha gente lo criticaron cuando supimos que era uno de los fichajes, pero es que ha resultado ser tremendo fichaje, que es el brasileño Paulinho. Paulinho. Oye, Sí. ¿qué clase de jugador? Sí, Tiene sí. 7 pulmones, sube, baja, quita, remata de cabeza, remata desde fuera del área, puede jugar en distintas posiciones. Bueno, excelente, excelente el fichaje. Bueno, me quito el sombrero ante la directiva. Yo creo que la pegaron muy bien. También la pegaron con el portugués Semedo, lateral Así es. derecho como hacía tiempo que no teníamos. Así es. Pero bueno, el No juego. son grandes individualidades como el Barcelona de hace tres cursos, dos cursos inclusive atrás, pero son obreros muy solventes, y que saben poner su parte, ¿no? Entonces, A me mí me parece que. preocupa, a mí me preocupa, te voy a decir lo que me preocupa. A mí me preocupa, aparte de la situación de Suárez, que yo veo que se le está dando larga innecesariamente, me preocupa lo que pueda pasar en Champions después, porque ahorita la fase de grupo, viento en popa, pero a partir de aquí es que empieza la Champions de verdad. Y Así es. ahí hay equipos, mira, El ese PSG, mismo Tottenham, el el PSG, Manchester. el Manchester City. El No, otro Manchester, bueno, el andan. Manchester City, yo lo he estado viendo en la Premier y bueno, eso es tiquitaca de eso es el Barça de Guardiola el 2008-2009 es lo que estamos viendo semana tras semana ahí en Manchester. Así es. Mucho cuidado con el Manchester City. Entonces, a mí me preocupa que este es un equipo que en el torneo de la regularidad le ha ido muy bien, pero que en la Champions, que no es el torneo de la regularidad, sino que ahorita viene la etapa donde tú, si pierdes, te vas a casa. Ahí es donde podemos ver los toros desde la barrera. Entonces, no sé, me preocupa esa próxima etapa de Champions. Ojalá me equivoque, ojalá esté exagerando, pero tengo que decir lo que siento. A mí no me gusta cómo está jugando este Barça. Sí me gusta, obviamente, los resultados y me parece que el Chingurri está resultando un excelente técnico. Para mí, hasta el momento, es el técnico del año. Pero bueno, ok, suficiente con el Barça. Mira, yo te quería hacer una pregunta antes de entrar en los partidos que vienen ahorita internacionales. Se nos quedó un punto pendiente, del podcast que tú no pudiste estar, pero como conocedor, como nadie, del fútbol centroamericano, yo te quiero preguntar, ¿cómo Carrizo han tomado en México la eliminación del equipo de Estados Unidos del Mundial? Ayer estaba viendo una serie de televisión italiana y me viene a la memoria por esto que te voy a decir ahora. Oye, ahora se fueron, no tengo a quién odiar, a quién odio yo ahora. Creo que un poco ese es el sentimiento de México con respecto a los Estados Unidos. Es como decir, oye, si al Barcelona lo sacan de la Liga Española, el Madrid, ¿con quién se queda, no? Sí. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por supuesto que, como México tenía ya rato clasificado, es una eliminatoria muy buena. Pues lo que le pasara o no le pasara al resto de los equipos no realmente aquí preocupaba mucho, pero sí desconcertó demasiado que Estados Unidos no clasificara muchísimo. Mejor no tenerlos como rival, según creemos en México, pero ya los rivales de CONCACAF, como lo demostraron en este hexagonal, pues no son menores que Estados Unidos. Panamá no es menor que Estados Unidos, tal como está ahora el fútbol. De Panamá, Honduras tampoco es, y Costa Rica, pues ya ha demostrado que dentro del concierto de la Centroamérica es un país que tiene algo que decir. Para mi gusto es el tercero después de México y Estados Unidos. Entonces, yo creo que están clasificados los que merecieron a lo largo de las eliminatorias estar. Estados Unidos no lo mereció. ¿Será que Estados Unidos pensaba que sin bajarse del autobús ahí en Trinidad y Tobago ya tenía la clasificación en el bolsillo? Porque perdió con el último de la tabla. Yo pienso que sí. Yo pienso que iban con la actitud de que, bueno, estos que eran de último, están quedando de último en la eliminatoria, y como simplemente mostrar las barras y las estrellas, ya tenemos. Y de hecho, lo poquito que pude ver comentado por comentaristas mexicanos aquí en la televisión, en los últimos minutos los jugadores en la cancha juraban que ya estaban clasificados. Es que es una cosa impresionante de ver con qué. ¿Cómo se llama? Desparpajo se movía de la cancha, Bueno, como si ya... a ellos lo que le faltaba es un Falcao, porque Falcao, tú viste lo que hizo en la eliminatoria de Conmebol, ¿no? En el partido contra Perú, resulta que se acercó a la, ¿cómo se llama? Al banco, le dijeron Sí. cómo iba el partido el otro partido, no recuerdo cuál era, creo que era Paraguay, o Sí. Chile, que De Chile, Chile sí. estaba Chile quedando quedó fuera. fuera. Bueno, pues entonces Falcao, diciéndole a todos los peruanos, bueno, mira, pero ya va, que estamos clasificados los dos, vamos a empatar, Tranquilo. vamos a bajar las revoluciones, tranquilo, y entonces convenciendo a todos los peruanos, uno por uno. Sí, Bueno, sí, tremendo, sí. tremendo embajador. Después que se retire del fútbol, yo voy a proponer a Falcao como embajador del fútbol colombiano, porque hizo una labor, diplomática que, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, a lo mejor a Estados Unidos le faltó un Falcao hoy. Mira, entonces háblame del equipo de Honduras, porque Honduras tiene un técnico que a mí me cae muy bien, requete bien, que es el colombiano Pinto, hombre de fútbol, hombre que para mí se me hace de todo un caballero, cuando da unas entrevistas atiende muy bien a la prensa y bueno, y habla realmente con conocimiento de causa, y bueno, y aquí en Venezuela lo recordamos con mucho cariño porque él fue ganador de una estrella aquí, de un campeonato de estos de apertura clausura con el Deportivo Táchira. Entonces, también tuvo alguna experiencia en la selección de su país, también estuvo con Costa Rica. Recordamos que llevó a Costa Rica muy alto en el mundial anterior. Creo que ha sido la mejor presentación del equipo Tico en su historia. Pero entonces, Sí. háblame de ese equipo de Honduras, ¿contra quién se tiene que eliminar y qué chance le ves de que también pase para que sean cuatro de la CONCACAF? Honduras. Jugadores muy poderosos físicamente, rápidos, una línea defensiva central buena, un portero no tanto, juego muy colectivo, no tiene individualidades extraordinarias, pero juegan muy bien amalgamados. Pinto hace gran trabajo allí, ¿no? Muy duros, muy duros. Ir a jugar a San Pedro Sula, que es donde normalmente yo juego, una ciudad junto con Caracas, las dos ciudades más peligrosas del mundo. Allí mandan a jugar sus eliminatorias a todos los equipos que los visitan para que sientan un poquito el cariño de la afición hondureña. Okay. Creo que es un equipo que va a dar algo de guerra, no lo veo pasando de la etapa de grupos, pero va a ser una buena experiencia para estos jóvenes, que la mayor parte son jugadores muy jóvenes, lo van a aprovechar de vitrina para engancharse los que no estén en equipos europeos. Por físico, deberían quedar algunos de ellos. ¿Contra quién le toca el repechaje? Porque todavía no está clasificado. No, le toca, digo, yo creo que lo va a pasar, creo que es Nueva Zelanda. Creo. Entonces, no creo que tenga mayor problema en resolver ese tema. Bueno, la verdad es que por el bueno de Pinto, pues le voy a ir a Honduras. Mira, Ojalá que sí. ok, hay algunos cuantos todos estos días. Pues hay fútbol internacional, hay una serie de amistosos y hay también los repechajes. Entonces, Voy a esto, repechar el primero. vamos a hablar de los repechajes, porque, por ejemplo, a ver, el día de mañana, Croacia recibe a Grecia, Irlanda del Norte a Suiza. Croacia, que bueno. Sin duda alguna que tendrá ahí a Modric, pero Modric sabemos cómo está. Yo no sé si como dices tú, su cabeza está en el equipo nacional o está en el Real Madrid, pero yo lo veo que ya no tiene pierna. Quizá le hace falta un poquito de descanso. Pero bueno, a ver, Grecia, este es un equipo que no moja pero empapa. Sabemos que es un equipo históricamente que siempre, digamos, tiene una buena defensa, una defensa granítica y empata muchos partidos, pero entonces yo este partido lo veo quizás, este partido de ida, pues que van a poner el autobús delante de su portería para ver qué pueden, si pueden arañar algo y de manera de definir en casa. No sé, ¿cómo ves tú este partido? Sí, también lo veo de esa manera. Grecia a que no le metan goles, a ver si pesca alguno el remate, y Croacia a poner todo, porque cuando vayan a jugar a Atenas, o donde quiera que vayan a jugar, no sé si será Atenas, la cosa va a ser más complicada. Entonces, Croacia, vaya, yo lo vería como favorito, ¿no? Por el nivel técnico del equipo, las grandes individualidades, se me hace que debería. Con Grecia. No le va a ser fácil, pero debería poder hacerlo. Sería una lástima que Croacia con ese gran equipo que tiene quedara fuera del Mundial. Ya recibimos el palo de la eliminación de Holanda, que es un equipo que yo sigo mucho, me dio mucha lástima, pero bueno, le llegó ya el relevo generacional y tienen que hacer reconstrucción. A ver, tenemos a Suiza que va a visitar a Irlanda del Norte. ¿Cómo ves esa llave? Suiza hizo una eliminatoria muy interesante, ¿no? O, digamos, lo veo más que Irlanda. Porque tiene individualmente mejores jugadores. Entonces, mi favorito en esa dupla es Suiza. Estoy de acuerdo contigo también. Aunque Irlanda del Norte en su casa debería dar un golpe en la mesa, ¿no? Eso, Aquí sí. deberíamos, estoy viendo aquí la plantilla a ver qué jugador me salta aquí. Normalmente estos jugadores juegan en la Premier League, pero no hay ninguno así que me llame demasiado la atención. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa en esa llave. Y entonces el viernes, pues continúa la fase de repesca. Estos son partidos de ida y vuelta, ojo. Sí, se Entonces, resuelve en 5 sí, de mira, la vuelta en cinco. antes de eso, hay un internacional, un amistoso interesante el viernes, Inglaterra-Alemania. Sí, Muy interesante. bueno, Inglaterra anda muy bien, Inglaterra en general. Sí. Eliminatorias UEFA, ok. Bueno, partidazo. Suecia recibe a Italia, partner. A ver, los italianos El mejor. no tienen nada garantizado. No, Y no el primer tienen. partido, bueno, tienen la ventaja que la vuelta la juegan en casa. Pero Así es. cuidadito, cuidadito con el equipo de Suecia, ¿eh? Sí, Que ya no tiene Ibrahimovic, pero tiene buenos jugadores también. tiene buenos jugadores. A mí no me viene a la mente una individualidad. Por supuesto que Ibrahimovic digamos, se sirve la comida aparte, ¿no? Pero Y aquí, si la lógica sirve para algo, Italia debería llevarse esta eliminatoria. Tienen grandísimos jugadores y no hicieron una buena eliminatoria. Bueno, no hicieron, sí hicieron una buena eliminatoria. Estaban en el mismo grupo que España, Sí. en uno o el otro. Y Así que déjame tampoco. decirte, que en ese último partido, donde el amigo Lopetegui, salió sin delantero y con un 4-6-0 prácticamente, y con un falso 9 que se rotaba, pues mira, desconcertó totalmente al equipo azurro y le pintó la cara. Y le pintó la cara. Y entonces yo me imagino que el técnico sueco debe haber visto más de una vez ese partido y debe haber sacado algunas Sí, conclusiones al respecto. puede que sí, pero tampoco dispone de las fichas que dispone Lopetegui, que Es ese es verdad, es también verdad. está en un escalón diferente. Entonces, y bueno, el técnico italiano tampoco se estará chupando el dedo, ¿no? Creo que Italia aquí, una vez más, que es uno de los equipos que nunca falló en un mundial, y esta no va a ser una excepción, ¿no? Sí, sobre todo con la vuelta en casa. Así es. A ver, entonces Dinamarca e Irlanda, ese sí, hermano, aquí. el domingo, tenemos la vuelta. No, Esto no, espera, no hemos comentado Dinamarca e Irlanda. ¿eso qué día es? No lo he visto. El día 11. Aquí tiene, aquí está, Dinamarca e Irlanda. Ajá, Dinamarca e Irlanda. Oye, aquí yo lo que veo es que obviamente Dinamarca tiene más historia y más solera que el equipo irlandés, pero Irlanda va a jugar la vuelta en casa. Así Así que es. aquí pudiera pasar algo parecido a con lo de los griegos, ¿eh? Estos irlandeses, que son duros, pudieran resultar un hueso duro de roer y poner el autobús ahí y entonces tratar de resolver la cuestión en casa. Y los irlandeses tienen una cuenta con el mundial o con los mundiales a cuenta de una repesca que jugaron contra Francia, ¿te acuerdas? El gol con la mano de Thierry. El gol de la mano de Henry. Esos deben tener la espinita clavada, y a lo mejor los daneses son las víctimas propiciatorias para el chivo expiatorio clásico, pues. ¿Esa era Irlanda o era Irlanda del Norte? No estoy seguro ahorita. Yo creo que era Irlanda, creo Ah, yo. ok. Ven, lo Sí, bueno, checamos. si hubiera habido VAR, bueno, pues, qué te puedo decir? Ok, ¿Va a haber VAR en Cuba o no va a haber VAR en Moscú? Pues no sé, lo lógico es que hubiera. Pero debería, ¿no? Debería. En la Copa Confederaciones hubo. En la Copa, pero en la Copa de Europa, ¿no? En la Copa de Europa no. Pero Entonces. eso ya es potestativo de FIFA y no de UEFA. Sí, Bueno, bueno, vamos a vamos a ver. ver, ojalá que lo haya. Entonces, ¿tú crees que aquí es una moneda al aire? Yo Irlanda que sí. contra Dinamarca. Yo creo que sí, sacó la emoción de parte de Irlanda, pero creo que los daneses son y han sido siempre técnicamente superiores. Y quizá una ventaja sea que el partido de vuelta se juegue donde quiera que lo vayan a jugar en Irlanda. Ok. Bueno, los partidos de vuelta entonces empiezan el día domingo, ahora sí. Suiza recibiendo a Irlanda del Norte y Grecia a Croacia. Croacia tiene que tener mucho cuidado, tiene que tratar de ganar su partido en casa, porque si no, este partido va a ser muy incómodo contra los griegos. Pero muy, muy incómodo. El Deja, día. te retrocedo, te puedo retroceder un momentico porque Sí. hablamos de Honduras, la repesca la juega con Australia. Con Australia. Entonces, Ah, bueno, sí. pero ese es un equipo fuerte. Es un equipo que ya tiene sus millitas y sí, es un equipo fuerte. Y Perú se elimina con Nueva Zelanda. Australia es un equipo que sabemos que tiene la escuela del fútbol inglés Así y es. que le gusta pues rematar de cabeza y tal y qué sé yo. Entonces, pero bueno, tú me dices que Honduras es un equipo fuerte físicamente, entonces yo me imagino que el técnico Pinto ha estado estudiando sus videos y está dándole le está leyendo la cartilla pues a su seleccionado. Bueno, Creo que sí. Italia se la juega todas entonces el día lunes. Eso es a las 3 y 45 horas de aquí de Caracas, Italia recibiendo a Suecia. Y ahí pues se va a definir todo. Yo sí creo que los azurri deberían pasar, pero Yo creo que de todos los rivales le tocó el más difícil. Sí, de acuerdo. Ok. Mira, hay un Alemania-Francia también. Vamos a ver los El día amistosos. martes hay un Alemania-Francia que se me hace muy interesante. Bélgica-México. Bélgica-México, Portugal-Estados Unidos, ese no interesa, no me interesa ver. No. Pero Inglaterra-Brasil sí me interesaría verlo. Rusia-Argentina, ¿cómo te gusta? San Paoli no las tiene todas consigo, ¿no? No. Todos vimos cómo clasificó. Se encomendó al San Messi, que se puso en el último partido el traje de overol. Y entonces dijo, bueno, se acabó esta guachafita y yo voy a meter los goles y me olvido de todos ustedes. Yo creo que tiene una tarea muy, muy dura por delante. Tiene de aquí hasta el Mundial, ¿cuánto? 7 meses. Por ahí. Sí, pero descarta todo el mes de enero y diciembre, porque esos meses, entonces, o sea, son 4 meses con Ok, mucha suerte, ¿no? pero entonces en este periodo tiene que volver a conjuntar el equipo, tiene que hacerlo jugar de una manera diferente, porque si Argentina juega a nada, que es lo que jugó en las eliminatorias, le va a pasar lo mismo que en las eliminatorias, o sea, va a estar dependiendo de Messi y ese genio no siempre, tú puedes estar frotando la lámpara y contar que siempre va a salir. Así es. Entonces, obviamente, yo celebré mucho la clasificación argentina porque no sabía igual un mundial sin Leo Messi, que por cierto debería ser quizás su último, ya por la edad que tiene, a lo mejor le queda uno más, pero ya obviamente si jugara uno más ya estaría un poquito en el declive de su carrera, pero yo creo que Sampaoli tiene una asignatura pendiente que es hacer que ese equipo juegue para Messi y con Messi, porque por ejemplo en el partido contra la Vinotinto, que es el que tengo más fresco, pues entonces Messi se cansó de repartir balones a sus compañeros y los compañeros simplemente dejaban pasar la pelota. Era como que no se podían creer que estaban jugando con Messi. Y estamos hablando de internacionales, estamos hablando de Paolo Dybala, que juega en la Juventus, estamos hablando de Di María, estamos hablando de tanta gente. Entonces, yo no sé si es un problema psicológico, qué es lo que tiene, pero Sampaoli tiene que meter un golpe de timón ahí. Y bueno, el rival se las trae porque es el equipo local, ¿no? No es que sea uno de los equipos top, pero es el equipo local que siempre la afición va a estar de su lado. Después está España-Costa Rica, partido interesante. A ver con qué nos viene Lopetegui, pues si va a probar jugadores nuevos o si va a apostar por lo que ya tiene y para tratar de consolidar pues ese 11 titular. Yo veo realmente a Morata, yo no veo quién le puede quitar ese puesto, sobre todo ahora que su rival, que era Diego Costa, ha pasado 6 meses sin jugar. Entonces, tendría que regresar hecho Hulk ahí al Atlético de Madrid, metiendo goles a diestra y siniestra, para poder recuperar pues el estatus que tenía de 9 en la selección española. Yo veo muy bien a Morata. Asensio, Isco, el Chino Silva, el propio Iniesta, que todavía tiene algo que decir. España, mira, cuidado si no hay que tenerla entre los favoritos para llegar por lo menos a las semifinales de ese mundial, perdón. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Lopetegui va a hacer algunos ensayos en este par de juegos. Gente nueva, gente que ha tenido poca figuración con la selección. Creo que es lo que va a hacer. Son conclusiones sacadas un poco al vuelo, pero quienes han estado dando la cara en las conferencias de prensa han sido gente como Luis Alberto, como, no sé, chicos que han estado jugando, ni siquiera juegan muchos de ellos en la Liga Española, y han sido convocados por Julen, y creo que son los que van a ver la mayor parte de los minutos en estos dos juegos, lo cual me parece que tiene muchísimo sentido. El estilo, los que ya están en la selección desde hace años lo conocen y se lo saben de memoria, los nuevos no. Entonces, hay que darles minutos para que se empapen del estilo. Bueno, no tiene nada que ver con, porque obviamente no es un equipo que va a estar en el Mundial, pero que lo tenemos siempre pendiente, que es la Vinotinto. La Vinotinto juega contra Irán el día lunes. Aquí dice en condición de local, pero yo no he visto noticias aquí de dónde se va a jugar este partido ni nada de eso. Yo tenía entendido que este lo iba a jugar en un sitio neutral, quizá en algún país europeo. Polonia-México, ¿cómo es ese partido? Buen manejo, buen, ¿cómo se llama? Buen equipo para medir a México y sus posibilidades en tipos europeos del corte de Colombia. Me gusta que hayan seleccionado. México va a jugar contra Bélgica y contra Polonia. Me gusta en ambos juegos. No sé si lo van a ganar o no, pero sí me gusta que hayan seleccionado esos rivales. Es el tipo de rival europeo al que México creo que puede ganar. Entonces, me parece que es un buen, digamos, son una buena métrica para tratar de determinar hasta dónde llega el equipo. Bueno, y resalta aquí entonces de un Rusia-España, por ejemplo, me parece interesante. Hungría-Costa Rica, para seguir hablando de la Conmebol, Austria-Uruguay. Tengo entendido que le dieron permiso a Suárez para no asistir a estos, debido a la situación de la rodilla. Así es. Alemania-Francia, que yo estaba hablando antes. Mira, este equipo de Francia, a ver. Ojo, ojo. Sí, ojo, ojo y más de un ojo, porque lo Ojo. que tiene en la delantera, eso es, ¿cómo se llama? Eneas con Burundanga. Ahí tú Sí, tienes señor. hombres como Mbappé, tienes hombres como el del Arsenal, ¿cómo se llama? Giroud, ¿no? Giroud. Si se recupera, tienes a Dembélé. O sea, Sí. hay una nueva generación de grandes delanteros franceses que le roncan los motores, ¿no? Sí, me parece que es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado. Y No me gustaría estar. tiene un gran director técnico, ¿okay? Porque Didier Deschamps fue un gran jugador, levantó la Copa del Mundo en su momento, y también bueno, ha sido un gran director técnico. Así que cuidadito con Francia, que así es la chita callando, también se puede meter entre los cuatro primeros del Mundial. Yo te digo, desde ya no Perdón. me gustaría estar en el equipo, en el grupo donde quede Francia en fase de grupos. Sí, No me señor. gustaría. El arquero es Hugo Lloris, que es el arquero del Tottenham. Excelente, además. Bueno, Ese un partidazo contra el Madrid. tiene a Samuel Umtiti, que bueno, tremendo central. No es porque juegue en el Barça, es que es un animal, Muy buen central. Bueno, se me olvidaba Antoine Griezmann porque obviamente tiene la pólvora mojada, pero Griezmann El número en el puesto. Mundial se va a salir. Jugadores como Mendy, que fue traspasado al Manchester City, Koscielny, que juega también en la Premier League, en N'Golo Kanté. Bueno, ahí lo que hay es Paul Pogba, que Pogba. es un animal. No tiene una gran técnica, pero tiene un físico. A la hora de Pogba saltar a rematar un córner, una cosa de esa, bueno, apártate. Matuidi en la media cancha, o sea, lo que tienen es un equipazo. Sí, señor. Un equipazo. Y ha pasado así como por debajo del radar. No mucha gente Sí, no entiendo por qué. está mirándolos. No entiendo por qué. Y otro que está muy bien en Inglaterra, que va a recibir a Brasil, me imagino que en Wembley, que es donde juega sus partidos la selección. Bueno, un Brasil que desde que llegó Tite, lo que hizo fue volar y volar. Bueno, ¿qué tan importante puede ser un director técnico, partner? Porque prácticamente los mismos jugadores, algunos cambios puntuales, pero prácticamente la misma plantilla, y fue un giro de 180 grados lo que hacían con Dunga y lo que han hecho con Tite. Brasil, yo voy más allá. Brasil, yo creo que debe estar en la final. Cualquier cosa que no sea llegar a la final, yo creo que es un fracaso para Brasil. Y Brasil se lo debe a su torcida. Brasil quedó eliminado, bueno, de una manera humillante en su mundial. Y yo creo que esa es una espina que Neymar y todos sus compañeros tienen ahí. Y que yo creo que Tite los ha motivado muy bien para decir, bueno, mira, esto que pasó, pasó, pero nosotros tenemos que echar para adelante y ahorita lo vamos a hacer mejor. Yo creo que este equipo brasileño debe ser uno de los que esté en la final. Yo no me basta con ponerlo entre los cuatro primeros. Es el mejor de Sudamérica, de largo, y es mejor que muchos equipos europeos. Entonces, a mí me extrañaría de verdad que la Canariña no estuviera en la final. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Por lo menos en semifinal. No. De ahí en más, es a un solo juego y ya sabes, no te sale bien el juego y te aplanas. Sí. Pero seguro en semifinales, por el nivel de jugadores y el tipo de juego que está desarrollando otra vez, Brasil es pitoso. Es una cosa que tenía mucho rato que no lo era. Sí. Amén de efectivo, ¿no? Amén de efectivo. Sí, señor. Es vistoso. Sí, sí. Y bueno, y el equipo inglés también se las trae, pues. También se las trae. Harry Kane, que yo creo que debería estar en los próximos años, debería estar ahí entre a lo mejor en la terna del Balón de Oro. Él va a querer aprovechar esta oportunidad de estos amistosos y por supuesto el Mundial como una tribuna para para salirse y para meter tantos goles como hace con su equipo el Tottenham. Pero Inglaterra no es solo Harry Kane, Inglaterra tiene jugadores de muy buena calidad, jugadores jóvenes como Rashford, que juega en el Manchester United, se sale, ¿no? ¿Quién se ve? No quiero ser injusto, déjame entrar aquí en la plantilla inglesa, pero esto también tiene un equipazo. Tengo mis dudas con el portero. Sí, ese es un... Joe Hart, no creo que sea demasiado confiable. Más garantías, ¿no? Pero bueno, tienes a un Dele Alli, por ejemplo. Bueno, Dele Alli fue de los que agarró el canvas y agarró el pincel y dibujó ahí, pues, dibujó la cara pues del Real Madrid, fue el que le pintó la cara. Para mí el jugador más destacado de ese juego. Sí, señor. Bueno, pues él está en el equipo inglés, a pesar de ese nombre, es inglés. Gary Cahill, Adam Lallana, Chris Smalling también, Harry Kane, ya lo nombré, Jamie Vardy, pues la gran figura pues del Leicester City. Place. Sí. Bueno, este equipo le ronca los motores. Raheem Sterling, la figura pues del Manchester City, que era la figura en el Liverpool. En fin, para de contar, ¿no? Entra muy buen cuadro. Lo que pasa con Inglaterra es que yo no sé qué es lo que pasa, que siempre lleva tremendos equipos, pero es que se cae. En las grandes citas se cae. Yo no sé si es psicológico, yo no sé si es qué, pero... Este es uno de los equipos que tiene una deuda muy larga de muchos años con su afición y es llegar lejos en un mundial de fútbol. Hace tiempo que no lo hacen. Sí, los inventores del fútbol. Por decir algo, cuartos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si octavo, pero cuartos seguro que hace rato que no lo pisa. Entonces, sí, es deuda que lleva con su afición. Okay. Muy bien. Bueno, te puedo comentar muy brevemente el esquema del Mundial de Clubes que se va a jugar en las dos semanas antes o las fechas antes de Navidad en Abu Dhabi. Adelante. Los equipos están distribuidos en dos grupos. Un grupo va a jugar al Yazira, contra el campeón de Oceanía, que es un equipo de Auckland City, de Nueva Zelanda. Quien gane eso se va a enfrentar al campeón de Asia, que no tengo la referencia de quién es el campeón de Asia. Y finalmente, quien gane entre el ganador de Al Jazeera y Oceanía y el campeón de Asia, se enfrentará al Real Madrid en semifinales. Eso es una rama del Mundial. ¿Quién va por Sudamérica? No está definido todavía el campeón de Conmebol. Las finales se juegan en estos días. Okay. Hay un equipo argentino y uno brasileño. Ok. Entonces eso está por definirse en los muy próximos días. En la otra rama está aparece el equipo mexicano, el Pachuca, que se va a enfrentar al Cap de África, que es un equipo de Marruecos, el Ciudad de Casablanca. Quien gane eso enfrentará al campeón de la Conmebol ya en semifinales. Ya eso pasa directamente a semifinales. Campeón de Conmebol contra el que gane entre Pachuca y el de África. Entonces será un equipo mexicano, que será el Pachuca, contra un equipo marroquí. ¿Qué posibilidades le ves al Pachuca ahí en ese certamen? Debería poder por lo menos pasar a semifinal, a la cual no ha llegado en las últimas tres ediciones. ¿Tiene algún jugador que sea mediático, que nosotros lo reconozcamos, que está en la selección, por ejemplo? ¿No? En este momento no tuvo, uno que está saliéndose en Holanda, en el PSV. Cuando sale Guardado del PSV, entre este chico que viene directamente del Pachuca, y se me está escapando el nombre. Bueno, pero en este momento Pachuca no tiene un jugador mediático de gran nombre. Tiene elementos en la selección mexicana, pero no son de primer nivel. Bueno, pero algo debe tener que le ganó a equipos de más cartel como el América y como tantos otros. Seguro. El conjunto es quizá, el Pachuca tiene la mejor máquina de producción de jugadores de toda la liga mexicana. Entonces, okay. Eso habla mucho, son todos jugadores muy parejos, no hay grandes salientes, pero son todos muy solventes técnicamente, muy rápidos, muy compactos, y muy buena parte de ellos se han ido a Europa. Decirte acerca de este jugador que se fue y la está rompiendo en la liga holandesa. Pues no jugó el último juego contra de la liga. Bueno, te la debo. Bueno, disculpa que no me haya acordado en este momento, te la debo. No hay problema. Bueno, el hecho es que vamos a tener un fin de semana pues sin liga. Muchos jugadores van a descansar, otros no. Otros van a estar... Perdona que me interrumpa, Irving Lozano. Ajá. Irving Lozano. Anótalo porque va a jugar en la delantera de la selección mexicana del Mundial. Ok. Muy buen jugador. Titular en la selección. Yo creo que titular en la selección y con capacidad de sentar, por ejemplo, a nombres como Javier Hernández, Chicharito. Así te lo pongo. Chicharito está pasando por un muy mal momento. Lleva rato ya. Mira, aquí tengo la página de Conmebol. Ajá. Y la final de la Copa Libertadores se va a jugar a partido doble. La primera vuelta, la vuelta de ida el 22 de noviembre. Y es entre Gremio y Lanús, Brasil y Argentina. Y una semana después, el 29 de noviembre, Lanús recibiendo a Gremio. Entonces de aquí va a salir el campeón de la Libertadores, que es quien va a representar a Conmebol en ese Mundial de clubes. Que bueno, yo creo que ya deberían de quitarse la careta y de una vez y hacer la ceremonia, entregarle el trofeo al Madrid, porque aquí estamos engañando. Vamos a quitarnos la careta. Ángel, también nos ganó el Barcelona en las mismas condiciones, hermano, ¿o no? Bueno, pero lo que pasa es que al Barcelona... No, porque al Barcelona, por ejemplo, no pasó de que, por decir algo, su defensa central, vamos a decir Piqué, tuviera una amarilla y luego comete una falta a 5 minutos de terminar el tiempo reglamentario, y entonces el árbitro hace así, se saca la amarilla del bolsillo y cuando ve que es Piqué no se la muestra. Eso sí pasa con un señor llamado Sergio Ramos. Entonces, ese tipo de imponderables, ese tipo de extrafutbolístico que ocurre, que bueno, yo no sé, hay quien lo llama los hilos del palco del Bernabéu, ese tipo de cosas, porque esos hilos son largos, esos hilos llegan a veces hasta Japón. Entonces, pero a ver, Ángel, ¿no? Repongo mi pregunta. Barcelona no ganó esa copa igual que lo ha hecho el Madrid, de la misma manera. O sea, ¿para qué hicieron los dos juegos que hicieron? Le hubieran dado la copa al Barcelona y salimos todos sin patadas en la espinilla. Pero lo que te estoy diciendo es que el último mundial de clubes realmente, ¿cómo te digo? Yo le pongo una duda a ese título, porque no Sergio Ramos ha debido ser expulsado. Y si Sergio Ramos era expulsado, el partido estaba empatado en ese momento, hubiera tenido que jugar la prórroga con 10. Entonces, ¿quién sabe qué pasa? Ok, bueno, pero ese es un mundo muy grande. Entonces, hubiera, perfecto. Muy bien. Excelente, amigo. Bueno, pero teníamos que polemizar en algo, ¿no? Pues no podemos estar de acuerdo en todo. Estamos polemizando. Pues sí, yo para... para ahorrar recursos y gasto de viaje y todo eso, yo diría de una vez, venga toda esa gente para el Bernabéu y vamos a hacer la ceremonia de una vez. Y le damos la bota de oro a Cristiano y le damos el de Best a Cristiano y ¿cómo se llama? Y venga el trofeo del Mundial de Clubes. Por cierto, Mundial de Clubes. Hay lo que se llama la rumorología, que es muy sabrosa, ¿no? Yo escuché un rumor que no sé qué tal grado de certidumbre tendrá, pero que parece que el inventor del fútbol, me refiero a Zinedine Zidane, estaba bastante cabreado con los últimos resultados y con la actitud de los jugadores y con todo esto, y que parece que ha puesto que le ha dicho a ciertas personas de su entorno, y que eso de alguna manera se filtró, que si no cambiaban las cosas rápido, y cambiar rápido implica ya, o sea, empezando ahorita el partido del Wanda Metropolitano y de ahí en adelante, y ganar el Mundial de Clubes de una manera, digamos, contundente, sí, ¿no? Que si eso no pasaba, él iba a dimitir. ¿Cómo te parece ese rumor? Fuera de carácter de Zinedine Zidane. No me cuadra esas palabras con la figura o la persona que proyecta Zinedine Zidane. Entonces, te tengo un contraejemplo al respecto. A mí tampoco me cuadraba que Zinedine Zidane, todo un caballero en la cancha, le metiera un cabezazo a Materazzi en la final de un mundial y saliera expulsado. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se llama? El incentivo para eso fue interesante también. Materazzi supo buscarle las cosquillas a Zidane, ¿no? Se metió con las mujeres de su familia. Sí. La persona de ascendencia árabe, de cultura árabe, te metes con la familia, con las mujeres en la familia y te está buscando un problema serio, ¿no? Como se lo consiguió Materazzi. Claro, le arregló la vida al equipo, ¿no? Fuera Zidane, gana Italia. Claro. Pero, digamos, parte de lo que es el fútbol, te aconsejo que efectivamente parecía no ser Zidane. Hay que entender también que Zidane no solamente el caballero que ves allí, sino un tipo que tiene cultura árabe y le buscaron las cosquillas. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabamos de escuchar ahora? Bueno, a mí se me hace que la persona que proyecta a Zidane dentro y fuera de cancha como entrenador del Real Madrid no se compadece con esto que dice, pues si no me sale así yo renuncio. No me checa, como decimos en México. No me cuadra. Pero bueno. Okay. Bueno, partner, yo creo que quedó muy redondito el podcast, lo he disfrutado mucho. Me imagino que tú también, y vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia, pues, que los puntos de contacto nuestros son, en primer lugar, la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. José Miguel, pues un gran placer tenerte de vuelta, y será pues hasta, ya no creo que sea la semana que viene, vamos a darnos una pausa, vamos a hablar después de los partidos de liga, que es dentro de 2 semanas, ¿te parece? Dentro de un par de semanas veremos cómo estamos, sí, con muchísimo gusto, y ha sido un gran placer. Excelente. Bueno, entonces, chao, chao. Bye.